¿Con quién arranco? ¿Con el señor? Señor, bueno, dígame su nombre y su apellido y después yo paso el... Oscar Néstares. Néstares. Néstares. Bueno, Oscar, me decía recién Honorio que ustedes están en un curso de capacitación para oficiales aquí en Las Grutas. Sí, correcto. Esta sería la tercera camada que tenemos de oficiales dentro de la provincia. Bueno, una capacitación organizada por la Federación Provincial. Como te decía, hoy tenemos acá en Las Grutas 22 participantes de un grupo de 35. Ah, bien. Estos son personas de toda la provincia que están haciendo para ingresar para oficiales o ya son oficiales algunas. Algunos de ellos ya están como oficiales y lo que están recibiendo simplemente es una mayor formación, una mayor capacitación. La idea, como decías vos, son integrantes de distintos cuarteles de la provincia y lo que está viendo la Federación Rionegrina es justamente capacitar a su personal, capacitar mandos para que puedan dirigir sus propias instituciones. ¿Estos cursos son iguales todos, son diferentes, tienen distintas temáticas? En el caso de este curso, que es de oficiales, reitero, tiene una temática, ¿no es cierto? O sea, la que estamos viendo hoy acá en Las Grutas es la parte de organización y la parte de leyes y legislación, que es la formación básica que tiene que tener un oficial de bomberos. Bueno, y este curso, ¿cada cuántos más o menos se realizan? Usted me dijo, este es el tercero, ¿se realiza dos por año, tres por año, cuatro por año? Tenemos un curso por año, la capacitación nos lleva entre 6 y 8 meses, esa distancia, o sea que lo hacemos todo vía email, que la tecnología nos permite eso, y tenemos 3 encuentros que realizamos en distintas localidades, viendo distintas partes de la organización. En el caso de Las Grutas, vemos organización y leyes, tenemos que ver después en la zona del valle la parte de... ¿Me cortás igual? No, no, sí. Bien. Tenemos que ver sistema comando de incidentes en el valle, ¿sí? Que es otro de las presentaciones que tenemos, y tenemos después una puesta final que va a ser en la zona del valle también, donde se hace la evaluación. Bueno, y Honorio... En el mes de diciembre va a ser. Dentro poquito, entonces, bueno. Y Honorio, vos me decías capacitador, pero me hablabas sobre, por ejemplo, la cuestión de la interpretación de las leyes, que eso es uno de los pasos que están haciendo aquí. Claro, es como te decía recién acá, comandante, lo que se ve hoy es lo que es leyes y legislaciones. No solamente verlas y plantearlas en lo que uno puede ver sobre un papel de la ley que es totalmente fría y a veces da a distintos tipos de interpretaciones. La idea es que el oficial tenga una perfecta formación de interpretar la ley en su espíritu y luego poder interpretar la reglamentación de acuerdo al espíritu de la ley, para que de esa manera se pueda conformar un trabajo y tener un amplio conocimiento en todo lo que hace, lo que refiere a la parte operativa, organización y conducción. Vos me decías que hoy conversábamos justamente sobre que el capacitador no solo está constantemente leyendo, actualizándose, sino que también a su vez eso le permite al bombero o al que está estudiando para oficial o a otro oficial recibir esa capacitación constante que uno tiene y también otras cuestiones transmitirla. Sí, lo correcto, es correcto. Nosotros decimos que es una escuela de capacitación de la Federación Rionegrina. Cuando decimos escuela de capacitación, nosotros no somos maestros, somos personas que hemos adquirido una formación, una experiencia y hemos desarrollado habilidades. La formación se basa, y la capacitación, mejor dicho, se basa en poder transmitir los conocimientos adquiridos y a su vez lograr que las personas logren tener las habilidades para poder realizar los trabajos. Desarrollar habilidades y transmitir experiencias. Bueno, han sido muy amables los dos, ¿eh? No, por favor. Por ahí, tócate un cachito del tema del reglamento. Ah, estaría bueno que estuviese. Bien, también en todo esto, en esta misma capacitación se va a ver bastante más profundo todo lo que hace al reglamento. si bien esta federación hace años que viene trabajando en conformar un reglamento único para tener un único sistema de funcionamiento, bueno, hoy en día se ha aprobado ese reglamento hoy está reconocido por la ley, que si bien ya estaba incluido en uno de los artículos que determinaba que había reglamentos federativos, hoy se ha conformado un reglamento que está aprobado por el sistema, está aprobado y puesto en vigencia a través de la dirección de control que tenemos nosotros, que es la Dirección de Defensa Civil, porque siempre decimos nosotros somos los primeros respondientes de las fuerzas de la Defensa Civil, sea en el ámbito municipal, provincial o nacional. Lo vemos en nuestra tarea de periodista, que siempre llegamos después que ustedes. Bien, entonces, ¿qué tenemos para qué? ¿Cómo tenemos que funcionar? Para poder funcionar tenemos que ser orgánicos. Para ser orgánicos en el funcionamiento tenemos que tener un mismo criterio de interpretación de todas las normas. Para eso existe un reglamento único que está puesto en vigencia a través de la dirección a partir del 1 de septiembre. Así que contamos con un reglamento único en la provincia para todas las asociaciones de bomberos. 35. Se componen, por supuesto, 35 asociaciones. Es un gran logro y un anhelo muy importante que teníamos, creo, los bomberos principalmente, de tener una única manera de funcionar. Y eso lo determina el reglamento. Ahí nos orienta, nos exige determinadas capacitaciones y eso hace de que todos tengamos que llegar a un mismo objetivo. Y es lo importante, ser un equipo de trabajo en toda la provincia. Muy bien, muchas gracias.